música sin clasificar. Un programa de la Radio Pública Argentina. ¿Qué tienen tus ojos, morena? ¿Y qué tienen tus manos, moreno? Que con ese fuego y ese candor atraviesan la América Latina. Milonga de cara nueva que busca el cielo con su canción, igual que la enredadera que enciende flores en el balcón. Milonga del casamiento que trajo el viento que se enredó, burbuja de copa llena por la morena que se casó. Será feliz de luchar junto a él. Sabrán llegar lejos peleando los dos parejos, ganándole al porvenir con esta luz de milonga que le prolonga su adiós así. Ya sale con su muchacho, las manos juntas y el largo adiós. El vuelo de los pañuelos seca algún llanto que se escapó. Mañana sabrá la luna como ninguna lo que pasó. Vestida de azar y cielo, en su revuelo dirá que no. Será feliz de luchar junto a él. Sabrán llegar lejos peleando los dos parejos, ganándole al porvenir con esta luz de milonga que le prolonga su adiós así. Patria morena que durante siglos, y aún hoy, sigue golpeada por la mirada discriminadora y que incluso a ellos los hace bailar. Quiero bailar, ritmo caliente, quiero gozar. cosa buena, saya morena, el baile del Capora. Qué cosa buena, saya morena, el baile del Capora. Que prende fuego cuando bailas con todo tu corazón. Que prende fuego cuando bailas con todo tu corazón. No sé qué tiene, saya morena, ese tu baile sensual. No sé qué tiene, saya morena, ese tu baile sensual. Que me enloquece y me provoca cuando te veo bailar. Que me enloquece y me provoca cuando te veo bailar. Saya morena, quiero bailar. Ritmo caliente, quiero gozar. Bonito cuerpo, morena piel. Saya morena del caporal. Saya morena, quiero bailar. Ritmo caliente, quiero gozar. Bonito cuerpo, morena piel. Saya morena del caporal. Mueve, mueve mi morena. Así. Saya morena, quiero bailar. Ritmo caliente, quiero gozar. Bonito cuerpo, morena piel. Saya morena. Bonito cuerpo, morena piel, saya morena del Capora. Música sin clasificar. Venimos de los Andes y de Bolivia y viajamos hasta las palabras de Chico Buarque y la voz de la bahiana Gal Costa. Morena, agora, morena, vem. a vida ainda vale o sorriso que eu tenho pra lhe dar. Morena dos olhos d'água, tire os seus olhos do mar. Vem ver que a vida ainda vale o sorriso que eu tenho pra lhe dar. El Río de la Plata contó con los negros, zambos y mulatos para combatir por la libertad y con las mujeres que estuvieron en las calles como la Negra María. Thank you. bruna, bruna, murió María. Esta es la cuna, se fue de día sin ver la luna. Música sin clasificar, un programa de la radio pública. I'm feeling mighty lonesome, haven't slept a wink. I walk the floor and watch the door, and in between I drink black coffee. Love's a hand-me-down brew. I'll never know a Sunday in this weekday. To the shadows, 1 o'clock to four, and Lord, how slow the moments go when all I do is pour black coffee. Since the blues caught my, I'm hanging. Sunday dreams to dry. Now a man is born to go a-loving, a woman's born to weep and fret, to stay. Morning, all the night, and in between it's nicotine and not much heart to fight. Black coffee, feeling low as the ground. It's driving me crazy this waiting for my baby to maybe come around. My nerves have gone to pieces, my hair is turning gray, all I do is drink black coffee since my man's gone. Cuánta alegría, Morena, cuánto dolor, cuántas ganas de vivir a pesar de todo. Ay, mamá, y ya comienza el son de tu tamboril, llamando a fiesta o a rezo tus manos lo hacen latir. La luna se desbarranca, toca la che mamá Iné, que no te la pille el agua, sacala del río pues. Ay, negra, por tu cintura se quiebra el amanecer, ceniza de palo santo van triturando tus pies. Que baile tu gente y cante golpea, che mamá Iné, que en cada golpe tu parche mucho más fuerza le dé. noche, mamá Inés. Ya habrá quien te quite el hambre más fuerte. Golpéale, que no te pille la muerte. Dormida, che mamá Inés, mejor te pille bailando, más fuerte golpearé. Y mientras tanto cantando, despierta tu pueblo Inés, despierta tus hijos negra, despierta, despiértales. Defiéndete de la vida que te tocó mamá Inés, defiéndete con la danza, golpea, golpéale. Golpea, golpéale. Golpea, golpéale. Golpea. Ay, ay, ay, negra, mi negra, golpéale. Golpea. Ay, ay, ay, negra, mi negra, golpéale. Golpea. Ay, ay, ay, negra, mi negra, golpéale. Golpea. Ay, ay, ay, negra, mi negra, golpéale. El candombe, la milonga, la música criolla en todas sus facetas, contándonos con y sin palabras, con poesía o solo con música, la historia de los negros. Detrás va la provinciana acompañada de su perro. Las alforjas bien cargadas de frutos, brevas y flores, y alforja carga en su pena la pena de sus amores. Morocha, cuando el sol se esconde. Morocha, cuando esta hora llegue y nadie te espere y ya no te nombre. Sola con tus ojos camino, trayendo una sed que quema, que triste el arroyo seco. Tan parecido a tu pena, morocha, cuando el sol se esconde. Nombre, sola con tu sombra llorarás de amor, morocha. Qué grande es tu pena, como un pájaro ciego que canta muy cerca de tu Música sin clasificar de hoy escuchamos a Mariana Avena, que interpretaba la milonga del casamiento. Después, a los Jarcas, interpretando Saya Morena. Gal Costa, desde Brasil, con Morena dos Olhos de Agua. Y el terceto, bien yaceado, el Negra María. Ella Fitzgerald, con Black Coffee, nos llevaba a los Estados Unidos, y Carlos Vergesio con Candombe por Mama Iné, una creación de Vergesio y Teresa Parodi. Sobre el final, escuchamos a Luis Estazo haciendo Morena y a Dolores Solá con la música criolla Morocha. En el programa de hoy hemos trabajado para ustedes. En la producción y la conducción, Darío Burstin. La edición artística, de Sergio Hueve. Esto fue Música sin clasificar, un programa de la Radio Pública Argentina.